En esta segunda noche, en esta segunda noche, que aunque parezca cruenta, Manuel Sánchez se presenta para así poner un broche. Y cantar sin ni un reproche. Aquí adentro de este teatro, con el verso que idolatro y mi mente que no es verdad, si se me corta una cuerda aún me quedan 24.